Te doy la bienvenida a este quinto día de esta sexta semana de entrenamiento de gestión del estrés y del bienestar emocional. Hoy tendría que ser nuestro último día. Y sin embargo, mañana y pasado recibirás dos audios más, muy cortitos, pero los recibirás. Así podremos cerrar estas seis semanas de una forma adecuada, sin prisa, sin estrés. Sería un rollo, ¿no? Que en un curso de estrés yo hoy corriese para terminarlo todo. No voy a hacerlo. Hoy voy a añadir dos herramientas más que te van a servir para limpiar del rencor o de la culpa y que van a constituir un estuche junto con las dos herramientas que te di ayer, que fue el de aceptar y asumir, para que dentro puedas usarlos, puedas guardar tus valores. Ya te dije ayer que es posible que lo de ayer y lo de hoy te pueda resultar extraordinariamente difícil si no has hecho un poco de trabajo o bastante trabajo previo. No te preocupes. Escúchalo, deja que resuene en tu interior y deja que poco a poco fructifique. Como este curso lo puedes oír más de una vez, cada vez será más claro y más evidente para ti. Así que, si quieres, te explico las dos herramientas de hoy que junto con las de ayer tienen que constituir una caja, una maleta, un estuche dentro del cual puedas poner tus valores. Ayer hablaba del aceptar. Decía que teníamos que dejar de luchar para cambiar cosas que no nos correspondían y que querer cambiar a los demás cuando los demás no quieren es egoísmo, porque exijo que los demás se adapten a mí. Y también decía que tenía que tener muy claro que todo lo que ocurre en mi interior lo genero yo. Por lo tanto, tenía que asumir que lo que yo vivo en mi interior no lo están generando los demás, sino yo. Otra cosa es lo que ocurre en el exterior. Pero lo que ocurre en mi interior, yo no puedo culparte a ti de lo que yo me digo dentro de mí, porque solo yo puedo hablar dentro de mí. Solo yo tengo mis propias voces y yo soy responsable de no hacerles caso y de además de abrazarlas con ternura y además de irlas reeducando. Pero hoy quería añadir dos herramientas de amor más que constituyen este estuche dentro del cual te pido que pongas tus valores. El primero es el actuar y el segundo el agradecer. Mira, actuar significa que ante cualquier situación, da igual la que sea, eso es indiferente. Por más difícil que sea, solamente haremos lo necesario para que la vida continúe con normalidad. Y nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, y por si no te ha quedado claro, nunca, nunca manifestaremos ninguna reacción agresiva, ya sea verbal, ya sea física o incluso mental hacia los demás. Incluso no pensaremos mal. Al margen de que la solución tenga o no tenga solución, de que la situación tenga o no tenga solución. Mira, si tiene solución y forma parte de tu realidad, actúa y cállate. Pero no agredas. Y si no forma parte de tu realidad, acepta que no forma parte de tu realidad y asume que si agredes a los otros, esa es una responsabilidad tuya y tendrá sus consecuencias. Y asume que si te agredes a ti, tendrá sus consecuencias. Por lo tanto, la herramienta de hoy es de actuar. Actúa dentro de tu realidad, dando lo mejor de ti y siempre desde la no lucha, desde la calma, desde el no agredir. Puede parecer una obviedad, pero te aseguro que cuando te tragas cosas que te mueres de ganas de decir, por un lado, mejoras las relaciones porque eres lo bastante sabio, lo bastante sabia como para que los demás no se sientan agredidos por ti, por lo tanto, y se incrementan las probabilidades de que se relacionen contigo sin agredirte. Pero por otro, el coste es que a menudo esa tensión te la llevas dentro. Por lo tanto, no te olvides de hacer higiene sentimental. Tenemos que hacer higiene sentimental porque a veces nos morimos de ganas de agredir a los demás y no lo hacemos para mejorar nuestro entorno y para cuidar a todas las personas, porque eso forma parte de nuestros valores. Pero luego, si no queremos tener una úlcera, es imprescindible que hagamos higiene emocional. Y la segunda y última herramienta que construye este cajón, esta caja, esta maleta, este estuche, es el agradecer. Agradecer significa valorar lo que tú ahora estás aprendiendo de esta situación. Y me da igual lo difícil que sea la situación, porque tú estás aprendiendo a mandar sobre ti. Tú estás aprendiendo a gobernarte. Tú estás aprendiendo a aceptar, a asumir y a agradecer. Y eso es maravilloso. Da igual lo que la situación. Agradecer significa valorar lo que has aprendido, lo que te ha permitido desarrollar de cualidades. Y ahora vas a entender por qué digo que estas cuatro acciones, estas cuatro herramientas, son una caja dentro de las cuales hay una serie de valores. Porque esos valores van a crecer si los aplicas desde aquí. Porque las dificultades te permiten desarrollar tus valores. Cuando tu hija se pone borde, antipática, tonta, pesada, y tú mantienes la empatía, la firmeza amorosa o los valores que has decidido que están en la relación, esos valores crecen. Y eso es lo que tenemos que agradecer. Ayer te hablé del aceptar y del asumir. Hoy te hablo del actuar sin manifestar ninguna reacción agresiva. Y te hablo también del agradecer. Y no agradeces la mala conducta de tu hija. Agradeces que esta situación te permite desarrollar conscientemente tus valores. Y siendo consciente de esto, puedes abrir esta maleta, puedes abrir esta caja y utilizar conscientemente tus valores. Porque recuerda que la gestión del estrés y del malestar emocional se basa en una serie de cosas muy sencillas. Escuchamos nuestras voces, pero no nos identificamos con ellas. Si podemos, las reeducamos. Pero podamos o no, no les hacemos caso. Y simplemente actuamos desde nuestros valores. Seguimos nuestros valores. Dejando caer la necesidad de tener éxito. Porque el éxito llegará cuando sea el momento. Ni un instante antes, ni un instante después. Este podría ser el último audio de este entrenamiento, pero no lo va a ser. Mañana y pasado recibirás dos audios muy breves para poder cerrar este entrenamiento. Y te animo a que dentro de un par o tres de semanas, si quieres, vuelvas a empezar. Y de repente verás cosas que te parecían complejas, que no lo son, que las entiendes muchísimo mejor. Y entenderás que este entrenamiento da resultado, pero no te libera del estrés, solo lo reduce. Tampoco te libera de las voces, solo te enseña a no hacerles caso. Y a veces a reeducarlas un poquito. Si quieres, nos vemos mañana, que será el penúltimo.